Hola, hola a toda la audiencia que escucha www.radio81.cl y las distintas emisoras que van a compartir este contenido. Estamos en una pequeña entrevista junto a Anselmo Cancino Sepúlveda, hijo de Anselmo Cancino Aravena y Lucía Sepúlveda, e integrante de una red de familiares y amigos en materia de derechos humanos, justicia y verdad. Anselmo, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría preguntarte cómo reciben la noticia. Ayer estas tres jefaturas de departamentos clave del Programa Nacional de Búsqueda anuncian esta decisión unilateral. ¿Cómo recibes tú la noticia? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, la verdad es que a mí no me sorprende, primero que nada, porque estamos en un contexto de un gobierno que obviamente sí tiene una clara posición respecto a los temas de derechos humanos. Ellos han promovido constantemente el negacionismo de todo esto, todo lo que sucedió respecto de la violación sistemática de derechos humanos y la responsabilidad del Estado. Entonces, bueno, yo primero lo lamento, o sea, es lamentable de todos modos, porque son personas, las personas que vincularon ayer, que tienen una trayectoria, un compromiso en el tema, fueron parte protagonista de una iniciativa que tenía que ver con fundar una política pública respecto de lo que significa el destino final, y esa política pública se supone que tiene que trascender los gobiernos de turno. Y por lo visto, este gobierno no tiene esa concepción de Estado, ¿no?, que tiene que ver con, digamos, con la dirección del país respecto a temas fundamentales. Entonces, es una mirada corta, está cruzada por visiones ideológicas, esto de acusar ideologismo de todos los temas, de ambientalismo, indigenismo, de género, y incluido los derechos humanos. Entonces, en ese sentido no me sorprende. Lamento que se pierda una experiencia, porque estas personas son personas que no están ahora recién haciendo estos trabajos, tienen una larga trayectoria y obviamente pierde el Estado, pierde la institucionalidad, una memoria, un aprendizaje, y difícil de recuperar, ¿no? Entonces, claro que es una situación lamentable en ese sentido, porque por otro lado, como yo te digo, a mí en lo personal no me sorprende, porque yo he visto sistemáticamente cómo el Estado de alguna manera se ha ido apartando del compromiso de la verdad y la justicia en lo que significa la búsqueda de nuestros familiares. Y una causa, tú la conoces de mi parte, que la hemos vivido bastante solos, ¿no? En los hechos, y los hechos más allá de las narrativas, de los discursos que se instalan coyunturalmente, en la práctica, la investigación y todo lo que significa avanzar, es un trabajo que los familiares hemos hecho muy solos. Entonces, esto reitera un patrón, pero mucho más brutal, que tiene que ver con ya terminar con las estructuras, las pocas estructuras, los pocos espacios institucionales, ¿cierto?, de políticas públicas, que existen y que de alguna manera han hecho algunos intentos de fundar política pública. Entonces, esa es mi opinión. ¿Qué más quieres que te diga? O sea, yo apuesto a que sigamos en la línea del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, de memoria, y un trabajo que nosotros no vamos a abandonar jamás, independientemente de los gobiernos de turno. Vamos a seguir constantemente insistiendo y avanzando en el tema de las investigaciones, quieranlo o no. Entonces, eso es lo único que le puedo transmitir. Nosotros, yo lamento lo que sucedió, por supuesto, porque perdemos tres cuadros técnicos, políticos técnicos, fundamentales para que esta política pública se hubiese transformado en eso, en una política pública, ¿no?, que vaya más allá de un gobierno puntual. Pero claramente este gobierno tiene ideas fijas, bastante cortas, bastante preconcebidas respecto de lo que significa esto, y vemos que esto se diluye nuevamente, como intento de crear realmente políticas públicas de Estado que vayan más allá de los gobiernos, porque así debería ser, ¿no?, porque son temas que requieren un tratamiento muy largo, ¿no?, de lo que respecto de lo que significa la garantía de no repetición, de conectar una serie de cosas que tienen que ver con formación de las nuevas generaciones, es cierto, el tema de la verdad y la justicia como temas totalmente pendientes en nuestro país, no han habido respuestas integrales, y eso no lo va a resolver un gobierno en particular, ¿te das cuenta? Pero bueno, lo poco que teníamos de expectativa respecto a este plan nacional de búsqueda, y creo que con esto Estamos mal. Estamos muy complejos. Evidentemente que ellos digan que van a continuar con eso. Claro. Creo que no le tengo ninguna fe a esa continuidad. ¿Quieres que te diga? Yo hablo desde la experiencia y desde la posición de un familiar que ha buscado constantemente a su padre, históricamente desde la memoria. Y no voy a parar en eso, ¿no? Digamos, de un hijo. Entonces voy a seguir articulándome con el mundo de los familiares y trabajando estos temas más allá de lo que el Estado decida o no hacer. Estamos en entrevista con Anselmo Cancino Sepúlveda, aquí en www.radio81.cl. Anselmo, Paulina Zamorano, que es una de las jefaturas que desarticulan a través de su despido, está Magdalena Garcés y Tamara Lagos. Tamara. Sí, argumentan que hay contradicción en el discurso de la confianza, porque no son cargos de confianza, y aducen a las propuestas, claro, de excarcelación de los criminales que actualmente cumplen algún tipo de condena en Punta Peuco y Colina 1. ¿Cómo lees esto tú? Y, bueno, ¿qué piensas primero de esto? Bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, este gobierno, digamos, incluso en las campañas, nuestra apología a lo que significó el exterminio, en forma, digamos, bastante nítida. Entonces, claramente no tienen una concepción, como decía, desde el punto de vista doctrinario de derechos humanos, lo que significa tomar una posición a esa altura, desde el punto de vista de cómo se ha hecho en distintos países, en Europa, en países que tienen historia de cómo se enfrentan a este tipo de situaciones. Entonces, claramente tienen una posición ideológica muy definida respecto a esto, que no tiene nada que ver con la normativa internacional, con los crímenes de lesa humanidad, no tiene ningún reconocimiento a ese marco, comillas, doctrinario, valórico, jurídico. Entonces, no le importa simplemente. Entonces, por eso te digo, o sea, no me sorprende, lamento las decisiones, porque están utilizando cualquier subterfugio legal y están en la posición de hacerlo, incluso a nivel administrativo, para despedir y para generar este tipo de vinculaciones. Totalmente inaceptables, si tú quieres, son cuestionables. Sí, claro, pero están en la posición de hacerlo. Están en la posición de hacerlo. Entonces, el tema es que estamos frente a una posición, ¿cierto?, que no se condice con estas grandes definiciones que todos esperábamos que se respetaran, ¿cierto?, sobre todo de lo que significa una gestión de un gobierno. Y que de alguna manera Chile ha estado más o menos tratando de responder a ese tipo de cuestiones históricamente. Entonces, esa comilla radicalidad, esa arbitrariedad, es bastante cuestionable en este minuto. Tú la puedes cuestionar desde distintos puntos de vista, pero nosotros los familiares no nos sorprendemos para nada. Nosotros vamos a seguir trabajando en la justicia, lo que hacemos históricamente, la denuncia, la investigación, y nos vamos a parar. Anselmo, es un día paradojal porque el 31 de marzo se conoce la ratificación de la condena que ya había dictado la ministra en visita Paola Plaza, ¿cierto? Respecto de Willy Malasad Bol, un encubridor y, bueno, cómplice, articulador, que en Colonia Dignidad era parte también de la tiranía y de la tortura y el exterminio. Entonces, se ratifica por parte de la Corte Suprema, la tercera sala, tengo entendido, de manera unánime, este fallo que ya se había producido, pero bueno, descarta la apelación que la defensa había planteado. Entonces, ¿cómo se lee esta otra determinación por parte de otro poder del Estado que, al parecer, de buena primera, abuelo pájaro decimos acá, va en línea contraria? Bueno, mira, hay jueces que el Poder Judicial es un poder independiente del Estado. Entonces, de hecho, nosotros tenemos una larga historia de relación con los tribunales en ese sentido, con los jueces en visita, con las investigaciones, y claramente una línea de trabajo que nosotros no podemos dejar de lado, porque es perseguir la responsabilidad, es perseguir el crimen, ¿no?, de tanta gente que todavía, de alguna manera, no ha sido tocada en ese sentido. Entonces, bueno, es contradictorio como tú señalas, pero de otro poder del Estado, y nosotros, al menos yo, sigo vinculado constantemente a la ministra Paola Plaza respecto de los trabajos que quedan pendientes lineales de destino final. ¿Sí? Y llegar hasta el último minuto, desde el punto de vista de aclarar con la mayor precisión posible todas las circunstancias de la desaparición, independientemente que hayan borrado toda señal de los cuerpos, independientemente de eso. Claro, quizás ya se expresa, pero ¿qué te parece entonces que esa condena se ratifique y se consolide el veredicto? Bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, hay tantas cosas pendientes. Yo no he visto el fallo de la ministra respecto a eso. ¿Tú lo leíste, el fallo? Sí, descargué el fallo, está en la página de www.radio81.cl y ahí añadimos el fallo íntegro. Es, en el fondo, se ratifica la condena que ya había fallado a 6 años de presidio efectivo la ministra Paula Plaza. Ahora es otro equipo de ministros y ministras que así lo ratifican de manera unánime. No parece bien. Por eso te digo, o sea, hay que avanzar con los tribunales como poder independiente del Estado, o sea, en este caso el Poder Judicial. Claro. Porque estamos frente a esa posibilidad. Nosotros no vamos, me parece bien, o sea, nosotros no vamos a abandonar eso. La persecución de la responsabilidad del crimen, digamos, la responsabilidad penal de las desapariciones, de las inhumaciones y las exhumaciones ilegales contra tus Linares, que nosotros la tenemos bastante develada desde el punto de vista de cómo se sucedió todo aquello. Entonces, nos quedan cosas pendientes desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Y me parece bien que se falle con cárcel, digamos, con condena de cárcel efectiva a estos criminales. Nosotros no vamos a renunciar a eso jamás. Muchas gracias, Anselmo. Te agradecemos el tiempo, la dedicación y, bueno, vamos a seguir informando al respecto aquí en www.radio81.cl y todas sus plataformas. Como siempre, muchas gracias a la comunidad. Le invitamos a revisar también la página y las distintas publicaciones que estamos haciendo al respecto. Muchas gracias, Anselmo. Que esté bien. Radio Choyun. www.radiochoyun.cl